cuando sonaba el tambor, el media mano. Y los rumberos le hacían rueda, y la rumba se encendía con su sabor. Cuando empieza a reír.